Pasaron casi 30 años, distintas canciones, distintos programas, pero la magia es la misma. AFM Oriente 94.7. El programa de interés general, comentarios, horóscopo, quinielas, deportes y mucho más. Encontralos los lunes de 17 a 18 horas, miércoles y sábados de 17 a 19 horas. Esto es solamente una parte de la inmensa historia de la radio libre y alternativa de Ituzaingó. FM Oriente 92.3. Tres décadas de radio. 3 décadas de radio.